noche tosí. Oculta los rostros que te insultan en las sombras, que te hacen pensar que estás equivocado. La noche tosí. Tiende a cogerte en su triste media luz, transforma los miedos y falsea la verdad, te hace ver tan solo lo que ella quiere ver, mientras te ataca contigo. La noche seduce con su encanto natural.